Lo que pasa era el señor Hendrix. Un disco póstumo. Se llama Earth Blues. El tema que escuchábamos del último disco se llama People, Hell and Angels. Tírame los teléfonos y la página de Facebook para la gente que quiera agregarnos. Estimados y estimadas, si quieren hablar con Radio Arroba y quieren comunicarse con nosotros, si quieren decirnos cosas lindas o no tan lindas, ojalá que sean lindas en este caso, pueden llamar al 4307-0251 o al 4305-967, por un lado, señoras y señores. Si no, después, bueno, por el, obviamente en el Caralibro también, en el Caralibro también estamos, no Facebook. Puede ser de otra forma. Nos pueden ubicar en www.facebook.com/de-todo-un-poco-forever. Como Chaco. Sí. Forever escrito con letritas, ¿no? Exactamente. Bien. Como tiene que ser. No, algunos, viste, ponen un 4. 4 y ever. Una X. Bueno, metemos una en el tema que está, que estamos viendo que está un poco en boga ahí en la tele. Caliente. Y en las horas que vienen en el país. Es un día decisivo. Un día decisivo en el tema de la reforma a la justicia. A nivel la justicia argentina, ¿no? Vamos a decir lo que es, ¿no? Estamos claro. Lamentablemente parece un Boca River, no hay tonos medios en este caso. No hay tonos medios, está la misma confrontación que vemos en cualquier cosa de Florencia Peña, hasta ese nivel de confrontación está trasladado a esto de la justicia. Parece inevitable, ¿no? Parece inevitable, la verdad, ese tipo de confrontación en cualquier tema. Pero bueno, a nivel comunicación, justamente teníamos que levantar el tubo si está levantando el operador. Me encanta. Vos ya estaba online del otro lado la persona con la cual vamos a hablar, que es Luis Criado. Parentesco, se le llama parentesco, no se le llama parentesco. Es Matías el que llama. Le mando un saludo a Matías. No vamos a hablar con Matías en este momento. Es lo que viene después. Justamente lo que vamos a hablar ahora es del tema de la justicia. Bueno, explicame un poco, vos Gonzalo, lo conocés más a Luis. Sí, bueno, queríamos hablar con alguien que entienda el tema, ¿no? Específicamente un abogado. Exacto. Bueno, en este caso lo contacté a Luis para saber si podía explicarnos en qué consistía básicamente esta reforma judicial. Así que Luis, ¿nos estás escuchando del otro lado? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes, buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Luis? Por la llamada. Gracias por estar de otro lado. Bueno, Luis, estás viendo lo mismo que nosotros en la televisión. ¿Cómo lo estás viendo, digamos, de tu nivel de tu rol de profesional, ¿no? A este clima que estamos viendo de confrontación o de dos bandos, qué sé yo. ¿Cómo lo ves vos de tu rol de profesional? Sí. Primero hay que democratizar la radio, porque no puede ser que llamen a familia. Sí. Es una dictadura acá. Es un despotismo. Y la reforma en la justicia deviene necesaria. No hay que tenerle miedo a una mayor democracia y tampoco hay que tenerle miedo al debate que se está presentando en distintos ámbitos. Era necesario. O sea, yo litigo. He sufrido muchas injusticias, he tenido duros reveses y la verdad es que uno, desde el rol de abogado que nos toca ocupar a nosotros, vemos algunas falencias y nos parece importante que el tema esté definitivamente tratado, no solo por el gobierno, sino por todos los medios de comunicación y por los distintos poderes que le tocan tratarlo. Para la gente, sí. Que se trate de esta manera, porque hasta ahora parecía que era un problema, la justicia parecía que era un problema de los abogados, pero la justicia, el abogado es el que yo le tengo que dar la mala noticia o la buena noticia a mi cliente, que en definitiva el justiciable es la persona a la que, la persona del pueblo, digamos, son los que, quien el poder judicial termina perjudicando en muchos casos con algunas injusticias, beneficiando cuando efectivamente se cumple con la ley. Sí, cuando hablan de democratizar la justicia para la gente, no estoy hablando para la gente, ¿qué está hablando de la justicia? ¿Que haya más justicia o de que se termine un poco con la burocracia en la justicia, con esa cosa de acumulación de expedientes, qué sé yo, en los tiempos, que se aceleren los tiempos? ¿Esto que vamos a ver ahora en el Congreso puede terminar en mejorar los tiempos de la justicia? Directamente no. Directamente no se le está poniendo un término a los jueces, directamente no se está derivando más presupuesto, si bien ahora la Corte está manteniendo su presupuesto de acuerdo a la última modificación que se estaba tratando en el día de hoy. directamente no se están apurando a los jueces. Lo que se está haciendo es que haya una mayor participación de los ciudadanos y de los justiciables en la elección de los jueces. ¿Eso qué significa? Que hoy por hoy los jueces son elegidos por el Consejo de la Magistratura, estamos hablando a nivel federal y a nivel de la justicia de Buenos Aires. Sí. En las justicias de las provincias, o de la justicia de la provincia de Buenos Aires, es distinto, porque la reforma es únicamente para la justicia federal y no para las justicias ordinarias. En la justicia federal, los jueces eligen el Consejo de la Magistratura, y hoy por hoy el Consejo de la Magistratura no es un órgano democrático, es un órgano que representa a jueces y a abogados, claro. Y del cual, para formar parte de ese órgano, como requisito ineludible es ser abogado. Entonces, ahí está el tema, porque cuando se plantea el cambio, lo que se está buscando es que el pueblo pueda elegir en una forma mucho más directa a los representantes en el Consejo de la Magistratura, que son los que van a tomar exámenes a los jueces. Esto va a significar le toman exámenes de ingreso y también le toman exámenes a los jueces en el sentido de cuando hay un jury, cuando sucede alguna cuestión con un juez, si prosperan o no esos pedidos, sí. ¿Cierto? De que se lo desafuere a un juez. ¿Qué tal, Luis Guillermo Colini? Te saluda. Te quería preguntar algo que es más que nada son los puntos neurálgicos del conflicto acá. En este caso, cuando se habla de agilizar la justicia o no, porque fue una de las frases que se ha escuchado bastante en los medios últimamente, ¿en qué aspecto puede ayudar a agilizar la justicia el hecho de sumarle un fuero más? Una instancia más, quiero decir, en este caso. Ahí se estaría brindando más justicia. Yo hoy por hoy tengo un expediente, pongamos supuesto, y para si resulta tengo una primera y una segunda instancia garantizada por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales a los cuales se adhirió nuestro país. Actualmente, para poder llegar a la Corte, llegan una cantidad enorme de juicios a la Corte. Entonces, ¿qué sucede? La Corte los termina rechazando a su gran mayoría. Es prácticamente imposible que la Corte pueda analizar todas las causas que le llegan. Y además no es el fin. La Corte tiene que estar abocada a una cantidad reducida de causas para que las mismas puedan ser leading cases y ser tenidas en cuenta como fallos y jurisprudencia obligatoria. Los otros, o sea, no sé si obligatoria, pero sí referenciada para todos los fueros más inferiores. Pongamos por caso el supuesto del caso Badaro. Para que Badaro pueda llegar a la Corte, ha tenido que ir por distintas instancias y que se termine resolviendo la Corte. Así como Badaro, hay miles de causas que tiene la Corte. Si se crean estas nuevas cámaras de casación, lo que se estaría haciendo es reducir el trabajo a la Corte y se le estaría dejando a la Corte las causas aquellas en donde haya un mayor necesidad en el fallo, una cuestión más aclaratoria para que tengan, pongamos el caso de la jubilación del caso Badaro, para que Badaro, en vez de salir en el año 2006, hubiera salido en el año 2004. Y en este contexto, Luis, ¿no sería quizás, en vez de hablar de agregar una instancia, mejorar las instancias que existen en la actualidad para poder agilizar las causas que no, bueno, que se demoran, digamos, que a veces son eternas, ¿no? Y es como, pensemos en un equipo de fútbol y hay muchas formas de hacer un gol. El técnico puede decir cuál es la más adecuada, cuál es la mejor, hay distintas formas. Es otra forma la que vos bien propones, pero también esta. O sea, ahí ya estaríamos diciendo no que esto no sirve o que el otro no sirve, sino que cuál podría ser mejor o quién considera mejor o más oportuna una o la otra. Claro, lo cierto es que desde la exposición tampoco se presenta ningún tipo de cambio concreto, no hay ninguna propuesta, hay como una queja nada más hacia lo que se está proponiendo. ¿O realmente sí, hay algo concreto? Mira, por ejemplo, yo destaco, o sea, acá hay el CELS, con Horacio Verbisky a la cabeza, se hicieron críticas que fueron oportunamente receptadas en el proyecto. O sea, se destaca que hay una participación y una falta de participación por los interesados y una falta de de participación por aquellos que generan que la crítica es únicamente destructiva y no constructiva. En ese sentido, está mal en no debatir, está mal en no presentar otros proyectos superadores, porque explican estos proyectos, ¿qué proyectos presentaron superadores? Es más, en un año, si podemos decir un año electoral, la posición del gobierno es arriesgada, porque el gobierno en los medios y en los ciudadanos plantea temas que en otro momento o que en otras oportunidades otros gobiernos no lo hubieran puesto, por decir que este año es para hacer la plancha, para esperar, para mantener, y un año electoral. El gobierno apostó fuerte con esto de democratizar la justicia, con esto del hecho de debatir, y me parece un proyecto sano, me parece, todo proyecto es perfectible, sí. O como bien lo decimos, por ahí vos podés pensar que lo principal es agilizar la justicia, otro puede pensar que lo principal es democratizarla desde este aspecto, la primera hacer otra, pero que el debate esté en el pueblo y que el pueblo esté terminando por decidir quiénes van a ser sus jueces, me parece sumamente importante y me parece sumamente valedero. A mí, desde el punto de mi situación laboral y de mi situación particular en la provincia de Salta, me interesa mucho el debate. Claro. Y creo que después va a ser el debate necesario en todas las provincias. ¿Cómo está la justicia? ¿Cómo receptan estos valores? ¿Cómo está la justicia en el interior? ¿Cómo la ves? Digamos, ¿hay el mismo nivel a veces de amiguismo de los jueces, así, juez de civil, juez de paz, qué sé yo? ¿Es el mismo, hay el mismo nivel así que se da acá en la ciudad, digamos? Y la justicia, o quizás mayor posiblemente, o menor, va a depender del lugar en donde uno se encuentre. Lo que sí podemos hacer un análisis es cómo se eligen los jueces en los distintos lugares y a partir de ahí ver qué nivel de democracia o no, cómo participa el pueblo y si los jueces representan realmente al pueblo o a los intereses de los pueblos. Sí se observa, por lo menos lo observo en Salta y he tenido la oportunidad de representar en algunas situaciones a abogados de Salta en reuniones regionales de abogados, en donde la queja es por la falta de atención de los jueces hacia con los abogados y por ende también hacia los justiciables, o de demoras que en muchos casos son exorbitantes en algunas situaciones que llama verdaderamente la atención. Y si vamos un poco más y vamos al fuero penal, podemos observar, como bien lo manifestó el juez de corte, que las cárceles están llenas de ladrones de gallinas. Hoy por hoy la gente que está en las cárceles detenidas son pocos los que se tratan, por ejemplo, de delitos económicos, y la mayoría se trata por delitos de menor cuantía y por cuestiones que inclusive hasta son delitos encarcelables, pero carecen de abogados para representarlos y para poder ejercer el derecho como si lo tienen, qué sé yo, clases con mejor ingresos económicos, ¿no es cierto? Bueno. Lo que te quería preguntar también, Luis, ¿hay alguna modificación en esto que se está proponiendo respecto a valores, precios para la accesibilidad de la justicia? Porque sabemos también que ir a un tribunal superior en muchos casos tiene un costo que lamentablemente si uno apela y no tiene ese respaldo económico y no lo puede pagar, no puede acceder a eso. Tengo entendido, ¿no?, que es así en algunos fueros. Llegar a la Corte de Justicia, a la Suprema Corte de Justicia, hay que abonar un 5.000 pesos, pero en muchos casos cuando no está el cuando el cliente no tiene la, digamos, cuando no se puede pagar ese importe, se hace un beneficio de litigar sin gastos y con eso se podría llegar. Con esta situación se superaría uno de los problemas, que es el precio, pero la gran cantidad de causa, digamos, amerita que se evalúe la posibilidad o no de intentarlo por el gran costo que se puede tener también por llegar hasta allá y por significa abrir un nuevo proceso judicial con un nuevo dictamen que es el de un beneficio de litigar sin gastos. Claro. Vos decías, Luis, hace un momento hablabas de bueno que todo proyecto o toda ley, no recuerdo exactamente, es perfectible. ¿No te parece demasiado corto el lapso que se dio el gobierno para tratar esta ley, que es estas leyes que son tan importantes para lo que es el país en sí mismo, no más allá de lo que es la justicia? Porque bueno, todo gira en torno a la justicia también, ¿no? uno de los poderes del Estado. ¿No te parece que fue muy muy breve ese lapso de debate o de tratamiento de estas nuevas leyes? Mirá, por la temática que se está discutiendo, por ahí veo que, o sea, no estamos hilando muy fino con cuestiones de que ameritan un debate mayor o con cuestiones. O sea, yo creo que un juez es importante para un justiciable acreditar si un juez tiene o no intereses en la causa, y muchas veces si tiene propiedades, o si se trata de un juez que trabaja del agro y te está demandando un agricultor y plantea la demanda y te toca en ese juzgado, vos tenés que tener esas cuestiones que en sus declaraciones juradas. Entonces, el hecho de que los jueces no presenten declaraciones juradas que o las presenten, las mismas no sean, que lleguen a toda la justicia, o sea, son cuestiones importantes, son cuestiones que no creo que podamos debatir mucho de si sí o si no. ¿Cuánto está cobrando? ¿Cuánto está cobrando un juez de la Corte Suprema, por ejemplo? Desconozco cuánto estará dando un juez de Corte Suprema, porque no conozco ninguna declaración jurada de ello. Claro. Eso se podría llegar a saber, digo. Bueno, la última pregunta fue tremenda. Importante. Pero digo, el Estado, como Estado, ¿no tiene que declarar o hacer público, digamos, cuánto está pagando un juez? Cobra. Independientemente de que el juez haga su declaración jurada, porque puede no hacer una declaración jurada y uno no saber de forma privada qué ingresos tiene. En la Corte Suprema. Pero digo, desde como una persona de empleado público, como en definitiva es un empleado público, pues, tiene que tener un sueldo, ¿no? Un recibo. Claro, no, por supuesto, pero realmente ese sería un punto, únicamente cuánto cobra, pero por ahí sabemos que cobran más de 800 pesos porque tendría que pagar el impuesto a la ganancia. Y ¿no? por ¿cierto? Toda la cometa. Entonces, de las empresas. El tema más importante está no en lo que cobra, porque eso es dinero que está justificado, que tiene un recibo de sueldo. Lo importante es controlar, me parece a mí, si un juez tiene, supongamos, tiene propiedades, si no tiene propiedades, ilícito. Qué intereses puede tener, si puede ser dueño, supongamos, de una cadena de hamburguesa, de una cadena de lo que sea. Entonces uno, cuando conociendo eso, sabe si se puede excusar o no y qué importancia le puede dar en un juicio, a que toque o no con un juez. Ahí que está el meollo del tema, digamos, más allá de bueno. En definitiva, la conclusión es que esto, si se llega a lograr, es positivo. Para mi punto de vista, sí, es muy positivo. Vos que estás, Luis, en el ámbito de la justicia, ¿cómo ves los ánimos de la gente, de los que trabajan en la justicia? ¿Ves que hay muchas, están divididas las aguas, o ves que hay una tendencia a estar más de acuerdo con esto, con estos cambios? Y mira, muchas veces los cambios de estructura, acá podemos caer con el historiador Arnold Toynbee, que refería en su libro de historia de las instituciones, que las instituciones se tienen que amoldar a los tiempos. Si no se amolda, se produce toda una deformación en ella y que van directo a perimir esas instituciones. Hoy por hoy la institución de la justicia debe de cambiar, debe de democratizarse, debe de adecuarse más a la gente, y eso es positivo. Pero ahora bien, si a un niño le sacás un dulce, ¿cómo se va a sentir el niño? O sea, si de repente estás en un barco y el barco se mueve, y un mareo va a haber, digamos, va a haber gente que va a estar contenta, va a haber instituciones como los colegios de abogados que le están, digamos, le están sacando hoy por hoy la potestad de poder elegir adentro de ellos los núcleos donde se eligen a los jueces. Entonces, por ahí estos son cimbronazos que son hasta cierto punto entendibles. Saludable, a partir de ahí será anécdota, porque es de ahora nomás. ¿Qué crees que va a pasar esta noche? ¿Realmente se va a votar positivamente o no? Mirá, justo era cumpleaños de mi nena, no estoy diciendo, pero estoy esperando que se vote y que el resultado sea favorable. ¿Había legisladores de ahí de Salta? ¿En qué posición estaban? Y mirá, se pudo observar en el debate en donde el doctor Juan Carlos Romero, senador nacional, hacía fuertes objeciones y bien se le objetó al doctor Juan Carlos Romero de que objeciones cuando en Salta... minutos antes de terminar su mandato eligió al último juez de corte, y entonces son cuestiones de que por ahí, viste, uno son cuestiones finas que que oponerse, que la, se, si bien se están oponiendo, pero me parece que no por una cuestión, no por una cuestión que no compartan, porque no, no se puede no compartir esto, sino que es oponerse muchas veces por oponerse, no por una cuestión. Tal cual. Sí. Bueno, te agradecemos la verdad la comunicación y nada, si realmente esto progresa o no, vamos a ver cómo, cómo, cuál es el desarrollo, por ahí volvemos a hablar, a ver qué, cómo sigue esta historia, ¿eh? Bueno, espero haberle haberle servir un poco y para lo que necesiten. Ha sido muy informativo, bueno, Luis. Luis, abrazo, gracias, a toda la gente. Un abrazo, Luis, gracias. Metelo.